con las escuelas. ¿Por qué? Sin duda, semana de inicio de clases en la ciudad de La Plata. Esto lleva a que nos pongamos a hablar de las condiciones en las que estas escuelas justamente empezaron. En la escuela 10, por ejemplo, están convocando una asamblea para debatir sobre las malas condiciones de higiene y seguridad en las que se encuentra justamente la institución. Van a estar reuniéndose hoy la comunidad educativa de la escuela número 10 de la ciudad de La Plata. Estamos en comunicación con uno de los padres de las niñas que asisten a la escuela 10, Alejandro Jusín. Alejandro, bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Alejandro, contanos de qué va la convocatoria de hoy, la asamblea en realidad de hoy, y qué es lo que pudieron observar en este inicio de clases de la escuela que necesita la escuela 10. Bueno, primero la asamblea es una asamblea autoconvocada, papás y mamás que preocupados fuimos armando grupos en Facebook, en WhatsApp y bueno, empezamos a unificarnos. Esto empieza esta etapa, digamos, porque es algo que viene de largo. Uh-huh. Esta etapa empieza el miércoles, en el caso mío, en distintos grados, en distintos días, en una reunión virtual con la directora, previo al comienzo de las clases, donde la directora nos informa que la escuela está en perfectas condiciones, de higiene, bueno, en todo sentido. Uh-huh. El tema es que el día jueves la cooperadora va a hacer una inspección en la escuela y encuentra en el Zoom principalmente ratas muertas, excremento por todos lados. Entonces, bueno, nos preocupó de sobremanera porque no es normal encontrar en una escuela a tres días de comenzar las clases ese tipo de situación, ¿verdad? Uh-huh. Ah, Alejandro, perdón que te interrumpa, pero la pregunta que me surge es, y cuando desde que la directora por Zoom dijo que la escuela estaba en condiciones, y el jueves, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿O pudo haber ocurrido o tiró que estaba en condiciones y no había visto las condiciones realmente en las que estaba el colegio? Es una pregunta excelente. Pasó un día. En una nota periodística, que es por donde salta todo esto, se ven las fotos de una de esas ratas en estado de descomposición. Mm. No se descompone en unas horas un animal. El tema es que la directora no fue al colegio ese mismo miércoles, sino que tomó funciones a principios de febrero. No puede ser que no lo haya visto. Es imposible, una de dos. O hizo la vista gorda, o directamente ni siquiera recorrió la escuela. Uh-huh. Pero la cuestión es, bueno, que se hizo una limpieza posterior a esto, como para empezar las clases. Las clases no empezaron el lunes, como correspondía, sino comenzaron el día martes, según se nos dijo, porque había reuniones, lo cual era mentira, era porque estaban limpiando. La situación es que se baldeó, así como cualquiera echa agua en el patio de su casa. No tenemos certeza que se haya desratizado. Y en el caso que se hubiera desratizado, es un peligro que los chicos estén en la escuela donde hay diseminado sebo por todo el Zoom. Uh-huh. O sea, es una serie de cuestiones, pero fundamentalmente lo que nosotros vamos a conversar hoy, amén de este tema, es la desconfianza que ya tenemos en la directora, sobre todo en un momento donde tenemos que cumplir y hacer cumplir protocolos estrictos por el tema del COVID. Entonces, bueno, hay problemas de gestión de hace rato, maltrato o destrato con los padres, con los docentes. Así que la cuestión que vamos a tratar pasa por el tema de la higiene y por el tema de la mala gestión en la escuela. Claro, uno de los problemas que comentaba, que hablaba ayer con algunos de los padres, que estaban a cargo justamente de la situación, es que les avisaron además sobre la marcha, lo que modificó en cuestión de organización individual. Si vos estás trabajando o alguien está trabajando y te llaman, tenés que salir a las corridas buscando cómo... No lo planteo como un problema que sea el niño, sino justamente tu esquema de vida, porque no tenés las herramientas como para decir, bueno, no sé, se encarga la institución porque es un establecimiento privado, digo. ¿Hubo un poco de esto también o no? Obviamente, pero es todo parte de la misma desidia esto, que se da no solamente en la cuestión esta de la higiene. Ayer, por ejemplo, el turno tarde se enteró la puerta de la escuela que no había agua. Claro. Y no tuvieron clases. En vez de avisársele por los medios que hoy sabemos cuáles son, ¿no? Y nos manejamos más por lo virtual que por lo real. Claro. No es nada nuevo ni nada raro un WhatsApp. Entonces, si tenemos que tratar de evitar el transporte público, que también es parte de cuidarlos a los chicos, de cuidar a los docentes, de cuidar a los auxiliares, no puede ser que avisen en la misma puerta. Eso por un lado. Por otro lado, pasa el caso, por ejemplo, personal. Yo soy diabético, mi hijo está dispensado por mi diabetes. Aún no tiene maestro definido para los chicos que van a tener clase de forma virtual. Uh-huh. Entonces, cosa que no pasa en otras escuelas. Uh-huh. Uh-huh. Estamos en comunicación con Alejandro Jusín, él es padre de uno de los niños que asiste a la escuela 10 aquí en la ciudad de La Plata. Se van a estar juntando ahí en calle 16 entre diagonal 73 y 48 a las 12 horas en esta asamblea. Alejandro, ¿qué posibilidades hay que surja de esta asamblea? ¿Qué medidas estuvieron pensando los padres individualmente para luego llevar a esta reunión? ¿Qué salidas posibles puede haber? Mira, en primer lugar la asamblea va a ser abierta. Uh-huh. No hay medidas tomadas. Sí, las propuestas fueron llegando. Más que nada elaborar un documento presentado a la jefatura distrital. Nosotros queremos que se resuelva el tema de la dirección de la escuela, que entendemos que por ahí pasa la cosa. Uh-huh. Lo que sí está muy claro es que cualquier decisión que se tome va a ser para una acción pacífica. Esto quiero aclararlo porque en las redes ya empezaron a hablar de lo que hacen lío y todas estas cosas. Uh-huh. Acá no tenemos bandas políticas de ningún tipo, cada uno tendrá su ideología de los papás, pero creo que lo que más está en claro en todos los papás y mamás es la cuestión de la defensa de la escuela pública. Todos y todas los que mandamos a nuestros chicos a esta escuela es porque lo elegimos, no caímos en la escuela pública. Entonces, por eso te decía lo de las cuestiones pacíficas. Sí. Y bueno, la propuesta mayoritaria hasta el momento es la de elaborar un documento para la jefatura distrital. Claro. Y estamos abiertos, obviamente, a las propuestas que hoy van a surgir, ¿no? De papás y mamás que por ahí no están en los grupos y traen ideas nuevas. Sí, me quedo con esto último, Alejandro, que es muy interesante, o por lo menos es importante aclararlo, digo, porque por ahí, en el contexto de lo que puede ser las redes sociales, algunos pueden interpretar que buscan boicotear, dependiendo de que es educación pública y que es un colegio que depende de la provincia, sería en este caso, ¿no? Claro, exacto. Claro, y que se busque manchar por ahí, en realidad, al contrario, en defensa de la institución pública es que llevan adelante este reclamo, me parece que es uno de los ejes fundamentales como para resaltar. Exactamente. Por último, muy muy brevemente, la situación hoy. ¿Hoy tuvieron clase los chicos? Mira, yo estoy recién acabo de bajar el tren. Yo trabajo en Buenos Aires, también en una radio, soy colega. Así que todavía no me pude enterar si hoy había agua o no. Bien. Me enteraré en un ratito llegando a la escuela. A la escuela y ahí tendremos novedades. Bueno, están los micrófonos abiertos para cualquier situación que necesiten. Aquí está Radio Estación Sur para informar y lo que esté a disposición. Buenísimo. Yo le agradezco en nombre mío, en nombre de la comunidad de la Escuela 10. Y bueno, esta es una cuestión de todos. No solamente nos atañe a quienes estamos en la escuela, sino que atañe a todo el mundo, que se acabe esta situación y que no siga avanzando la escuela privada sobre la escuela pública. Tal cual. Te queremos agradecer muchísimo, Alejandro, tu tiempo para Radio Estación Sur. Vamos a estar atentos, atentas entonces a lo que suceda, porque además no es la única escuela que está con problemas. Ayer hablamos con otra y la lista sigue. Muchísimas gracias. Hay una cosa que quiero sí aclarar, sí. Me estaba olvidando, que en lo edilicio la escuela está bien, no se está cayendo a pedazos. Bien. Sí tiene problemas de un edificio que estuvo un año cerrado. Claro. y donde la directora no permitió que la cooperadora entrara a hacer trabajos. Claro, entonces hay una inoperancia de alguien que trabaja, básicamente. Exactamente. Porque si la escuela está en condiciones, un poquito más de enojo te da. Porque ahora nos llega información, justamente esta mañana, de que uno de los colegios, ahora vamos a brindar detalles, se le cayó el techo, por ejemplo. Si es ahí, es un problema un poco más complejo. Pero sí, por supuesto. Si está en condiciones y lo que hay que hacer es limpiar, hay una voluntad por parte, o carece de voluntad por parte del responsable. O de capacidad. Cargo. O de capacidad, exacto. Queremos agradecerte. Bárbaro, soy yo el agradecido. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Que sigan bien, Alejandro Jusín, padre de uno de los niños que asiste a la escuela número 10 de aquí en la Ciudad de La Plata, se estarán juntando hoy a las 12 del mediodía en una asamblea abierta para ver si finalmente la medida será redactar un documento para presentar sobre las malas condiciones de higiene y seguridad que presenta la escuela 10. Nos dicen que está en funcionamiento la escuela 10, que el tema del agua, el problema del agua fue solucionado. Recordemos, ayer mientras nos llegaba la información con el equipo de producción, controlaba que el protocolo, el plan de jurisdicción para el regreso a las aulas, para el regreso seguro a clases presenciales, así como lo lanzó la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires adheriendo al protocolo nacional, tiene que ver que si no hay agua, no se pueden realizar las clases, una cuestión lógica. En medio de una pandemia, pero bueno, un punto para resaltar entre otros, que también decantó en una noticia ayer a la tarde, que ya está en el portal de la radio también, y es que se conoció el primer caso de coronavirus en un colegio. Y fue acá nomás. Fue en el San Antonio Padua, que queda diagonal 80 y 119, barrio Hipódromo. Bueno, fue una directora del secundario, nivel secundario, quien dio positivo. Frente a esto, se decidió tomar precaución, se aisló a los preceptores y se postergó el ingreso. El comienzo del ciclo lectivo que estaba previsto para el próximo lunes, bueno, se postergó. Bien. Fue una de las noticias también, sensaciones del momento, podríamos decir, en contexto de lo que es coronavirus y educación. Ojo que no se traduce directamente a que el directivo docente se haya contagiado en la escuela, sino que hay un montón de variables al respecto, lo que sí, obviamente, todo el mundo está atento a lo que sucede con esto, porque lo que se está tratando de evitar es el contagio en las instituciones, así que esencial, o sea, lo que es esencial es el agua, sí. Básicamente. No puede faltar el agua y parece una locura que se tenga que aclarar que si una escuela no tiene agua, no inicie las clases cuando todas las escuelas deberían tener agua con o sin pandemia, ¿no? Es algo también muy estructural que estamos hablando ya desde hace muchos años. Bueno, estábamos justamente hablando la inoperancia, podríamos decir, por parte de la directora de este colegio. Y mientras tanto, como comentábamos recién, otra situación totalmente distinta es la que pasó, y insisto, en un ratito va a estar en la página, en la escuela 61 de Echeverry, en donde se cayó el techo. Terrible. Y por falta de mantenimiento, la directora dijo, hasta acá llego, me voy, renuncio. Es la información que nos está llegando. Hay una demanda judicial, por lo menos presentada por parte de... En realidad, hay algunas cuestiones técnicas que después vamos a desarrollar, pero sí, efectivamente, esto, el rol de quien está a cargo depende del establecimiento. Hay quienes tienen todos los elementos para poder decir, bueno, los limpiamos, los acomodamos, no tiene que estar una rata muerta, pero hay otras situaciones en donde se complican un poquitito más y tiene que ver justamente con esta noticia que ya veníamos hablando, pero que llevó a la renuncia de la directora del establecimiento. Barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada.